Me llamó un hombre, bueno, a mi mamá la llamó un hombre que dice que está, Horacio lo encontró en un hospital, que él está en un hospital de Marcos Paz. Dice que era el fin de semana que estaba. Sí, hablé con él por videollamada, yo estaba en la casa de mi mamá y los dos andamos con él, con Horacio. Él se acordaba de un jefe que hace mucho tiempo, cuando era más chico, trabajaba. Yo le pregunté a mi mamá. Yo lo que quiero es, yo quiero que él esté bien, una vez que él esté bien, yo me lo llevo a mi casa. Que no sé que no se va a escapar ni nada de eso. Yo necesito que un psiquiatra de ahí lo evalúe y me diga lo que tengo que hacer. Pero te contesta bien, pero está perdido. Pregunta de cosas que era mucho de antes, no era más chico. Pregunté por qué se escapó, dice porque estaba desorientado. Así me contestó. No, sí, porque yo lo que quiero es que él esté bien y que esté atendido y todo eso. Que espero que sea un buen día mañana, por lo menos ya lo encontramos. Mirá, lo encontró la patrulla rural, como es el día sábado, creo que fue, no me acuerdo bien, y lo trajeron acá en el hospital, lo dejaron y acá está. Así, después empecé a buscarlo así por el nombre que él nos decía y bueno, le ubiqué la publicación en Facebook, por eso lo llamé. También hicimos hacerle una videollamada junto para que la vea la abuela y a la mamá y lo que él pedía, que la mamá venga un rato a verlo. Sí, los quiere que vea la familia. Pero él está bien y acá mañana viene la mamá a buscarlo ya.